Muy bien, Luisito querido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Discúlpeme que recibí el llamado antes, pero no lo pude atender. No, está muy bien. Acá estamos con Anaí. Bueno, Ricardo está viajando de urgencia, así que Anaí me va a ayudar en este tema del fútbol. Ustedes son los que saben. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. ¿Cómo se están preparando? ¿Están entrenando ahora en el predio ya los jugadores para este sábado? Recién terminamos. Ayer se entrenó en el estadio. Ajá. Y hoy se hizo en el predio. Nosotros vamos una vez por semana al estadio. Ajá. Y en este caso, los demás días lo hacemos todo en el predio. Claro, nosotros el otro día llegamos con el semillero, con mi programa tempranito, el sábado, y estaban ahí los jugadores entrenando todos, y la dirección técnica de ahí, el chileno, como le decimos todos, ¿no? El chileno, claro, Jorge Sotelo. Sí. Este sábado recibimos a Atlanta, ¿no? Por primera vez con Atlanta. Por primera vez, mira. Y estamos peleando por esos puntos, ¿no? Estamos todos ahí agarraditos en el último tercio de torneo y de tabla. Estamos todos peleando por lo mismo. Claro. O sea, tenemos el mismo objetivo. Sí. Vos sabés que el otro día lo escuchaba a Weinreich, que viene... Estuvo a la mañana. Estuvo a la mañana con Penaglia, con Walter Verón. Sí. Y vos sabés que nos decía él, que también ellos, Atlanta está presuroso por esos 3 puntos, así como, claro, como Santa Marina, ¿no? Va a ser un partidazo, como digo yo, ¿no? Sí, claro, porque justamente el fútbol, lo mejor que tiene el fútbol es cuando vos jugás por algo. Exacto. Cuando está en juego algo. Exacto. Ya sea, lo que sea, ¿eh? Sí. El honor, inclusive. El honor, sí. Viste que muchas veces en el fútbol, cuando no se juega por nada, o si no se juega por nada, no pasa nada, no hay interés. Uh-huh. En este caso, es un interés muy valioso, porque, bueno, buscamos todos permanecer en la categoría. Claro. Que no es poca cosa. Así que invitamos a la gente para este sábado a las 20:30. ¿Tenemos alguna novedad, algún lesionado o algo de último momento? No. Hay un par de jugadores con una cierta... Hay un virus que está dando vuelta en la ciudad, ¿viste? Sí. Que genera un poco de mucosidad y... Sí, medio fiebre. Sí. Y bueno, estamos con algunos, no podíamos ser menos porque, bueno, todos estamos integrados a lo mismo, claro, ¿no? Obvio. Pero no hay algo. Lesiones importantes no hay, se descartan todas. ¿Recuperamos algún jugador? Sí, vuelve McKitchen. Bien. Y Osinaga. Bien. Buenísimo. McKitchen, bueno, obviamente vuelven. Están a disposición del técnico. Obvio. Y el técnico es el que lo va a seguir. Y con respecto a la gente, sí, mañana esperamos la misma cantidad de gente que viene, casi, te diría, llenando el estadio. Porque viste que muchas veces la gente nos dice que la gente va, es que va la gente, pero ahora sí. como hay 4 tribunas, o sea, 2 tribunas más, claro. La gente se reparte más, pero sí. y la estamos completando, o sea que, y te vuelvo a decir, y no es por algo mágico, es simplemente por esto, por lo que estamos hablando con vos, de los con puntos. Ustedes, sí. Es por lo que se juega. Por lo que se juega, sí. Y el sábado, entonces. El sábado a las 20:30. El sábado a las 20:30, sí. 20:30, escúchenme, sí. Y como nunca le he dado, les voy a dar dos populares. Perfecto. Muy bien. El programa de ustedes, dispongan de la forma que ustedes consideren, así que se los voy a acercar, 2 populares para que ustedes puedan distribuir. Bueno, dale, mañana si querés te venís hasta la radio, el programa, de paso me haces compañía, charlamos un rato. Hoy hacemos el posteo porque tenemos dos por la mañana, tenemos 2 para más vale tarde, y claro, tengo mis 4 del infantil que yo en mi el semillero siempre tengo, porque Lorena Medina siempre me las acerca, así que bueno, muchísimas gracias para la gente de Santa Marina, porque eso es lo que hace de la buena dirigencia, claro, que la gente vaya a la cancha, ¿no? Tenemos que acompañar, sí. Nosotros en el infantil, claro, le damos. Y hace mucha falta que paguen la entrada. Nosotros queremos, obviamente, que la gente pueda pagar la entrada, claro, porque pagar la entrada significaría dos cosas. Primero, que ayudan al club, exacto, al mantenimiento, y después que hay posibilidades de pago. Eso significa de que, bueno, que desde el punto de vista financiero uno puede cobrar eso que cobra por entrada. Sí, sí, sí. Pero, vos sabés que si no se cumple eso, la gente tiene que estar de alguna forma, y, claro, y eso es lo que buscamos. Pero vos sabés que cuando vos regalás la entrada, va con alguien. Esa sí, persona seguro va con alguien, sí, sí, seguro. Sí. Eso es lo bueno. Mira, que a nosotros nos vino muy bien, ¿sabes qué? La promoción que hacemos de socios. Dos por uno, claro. Eso es muchísimo, porque justamente eso acompaña. Claro. Y ha pasado, como sucede con, no sé, puede ser con el cine, uh-huh, digo, como pensamiento. Sí, claro, pasa. Que, ¿viste? Que cuando uno deja de ir, no vas, porque no es algo que vos decís, claro, es de primera instancia, ¿no es cierto? Sí. Es un hábito que se hace. Y bueno, el generar nuevamente el hábito es que la gente va. Eso pasa en muchos lados. Que la gente va, pues ya generó el hábito. Qué y bueno, en este caso nosotros estamos buscando eso. Aparte, claro, sábado 20, 30. Sí, es sí, un planazo. Horario, te sí, permite claro, todo. Te sí, permite todo. Me encantó el horario. Totalmente. Me encantó. Sí, claro. La verdad, bueno, que lo felicito. Muy bien, muy bien. Te esperamos mañana, amigazo. Sí, dale, quedate tranquilo que de una, sí. Bueno, gracias, la gracias, palabra Luis se cumple. ¿Eh? Sí, siempre por estar, Luis. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, chicas, ustedes, muchas gracias por la conexión, y porque esto también hace a la difusión. Exacto. Mucha gente se entera, se motiva, sí, quiere estar y, bueno, busca la alternativa para ir, que es lo fundamental. Y como dice Ricky, mandale un saludo a los muchachos allá, al chileno y a sí, todos los chicos que ponen todo para que esto salga adelante, y así será. Ricky está así, escuchando así es, a través de la app, ha tenido que viajar de urgencia por un problema con su mamá. Un abrazo a Ricky, entonces, un abrazo a Ricky. Está fuerza, escuchando Ricky, y me pidió que te mande saludos también, ¿eh? Sí, muchísimas gracias desde ya. Y bueno, la esperamos, paso yo mañana y por supuesto esperamos a toda la gente mañana. Ni se te ocurra no venir, mira cómo te lo digo, ni se te ocurra no venir porque te voy a buscar. Vos sabés que nos vemos nosotros de vez en cuando tomando un café. Con un café capaz que me atraes más rápido. ¿Eh? Dale, dale, dale, lo vamos a tener. Soy barato, un cafecito. Muy bien, gracias Luisito, hasta mañana. Dale, un abrazo a todos, a ustedes. Gracias. Así hasta luego. Gracias. Así pasaba Luis Petrucci de Santa Marina.